¿Procura usted decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, tal como establecen las normas del Código Penal vigente, tanto en su articulado original como en sus anexos publicados a posteriori, jura usted? Comparezco hoy para demostrar mi inocencia, mi honor, mi actividad profesional. ¡No hay salida, Little Boy! Durante estos años he ejercido mis responsabilidades y he tomado decisiones de manera correcta y con total transparencia. ¡Está bien, Little Boy! ¡Entrégate ahora si no quieres pasar el resto de tu vida en una prisión de Yuma! Mi intención, el día de hoy, es aclarar la verdad de los hechos. Ni tengo suegro, ni estoy casado, ni existe ningún hospital que se llame Nuestra Señora del Pañuelo Servidor. Estamos hablando de 1.500 euros, que no van a ningún lado. Pero precisamente por eso, porque como no van a ningún lado, se quedan aquí, en el bolsillo de padre. Y estoy convencido que la declaración de hoy contribuirá a demostrarlo. ¡Te lo has rebuscado, Little Boy! ¡Pero no te preocupes! ¡Te daré un entierro justo en Gastón y Gutiérrez, líderes mundiales en el sector funerario! No encontrarás quien te entierre como Gastón y Gutiérrez. Solicita, no lo dudes, nuestra oferta en ataúdes, tron, tron. Comparezco hoy para demostrar mi inocencia, mi honor, profesional. Porque hay dos clases de tonto, el que deja el dinero y el que lo devuelve. Por lo menos yo he mentido de frente. Hay otras mentiras que son peor, las que son disfrazadas. Durante estos años he ejercido mis responsabilidades y he tomado decisiones de manera correcta con total transparencia. Hoy toca la caza del vampiro. La caza del vampiro. Sí. Mi intención el día de hoy es aclarar la verdad de los hechos. Estoy convencido que la declaración de hoy contribuirá a demostrarlo. Un vampiro es un animal silvestre que se cría en aceite como las tajar de lomo, en una orza de noche y va lo negro, al inque y al sorbe que te sorbe. She can burn you up in bed just like she said, 'cause she's a hothead, hothead, hothead. No hay porvenir, cuanto intentamos no tiene fin. Humanistas, prometeicos, cristianos, marxistas, estáis locos. No vamos, ni venimos, ni andamos de verdad. Estamos en la nada. She puts her head into the fire, makes her red hot perspire. She's a hothead, hothead, hothead. Estamos en la nada, y si la contracción o la revolución sirvieran de algo, todos seríamos santos, todos seríamos marxistas, cristianos, idiotas y escandalosos tontos. Se abre de brazos la paz para que la fusilen sin más pensar. Su vestido nominal, y se ha vuelto real, real, rabiosamente de verdad, verdad, verdad, verdad, verdad, verdad. Se ha vuelto puramente eficaz, bello y feliz, tan idiota como la santidad. Caixo, caixo, Beretta y Periferia, sentamos en Desfase Lunar, otra noche de martes más aquí desde Sinchiri, de Batía. Bueno, y para hoy continuamos en las guerras del agua por todo el planeta, como está la situación de este preciado bien. Así distintas plataformas en distintas partes del mundo están en lucha para que no se privatice este medio tan común que es el agua, y como digo, será uno de los temas que abarque el programa de hoy martes. Recogemos también de Ernesto Cabello un documento sobre cómo está la situación también en relación al agua y a la minería en Centroamérica, en Choropampa, el precio que están pagando por el oro. Bueno, recordaréis que un devastador derrame de mercurio de la minera de oro más grande del mundo transforma en un apacible poblado de los Andes en un cementerio andante. Bueno, así también iremos siguiéndole los pasos a Andesa, como la semana pasada les dejábamos en una fusión con Enel, una empresa que si no me equivoco era de Italia o de Francia. Más adelante nos informarán desde Ecologistas sobre la salvajada de Endesa en Colombia. Bueno, así que volveremos a hablar de ese macro megaproyecto hidrológico que Endesa quiere construir, como decíamos, en Colombia. La semana pasada hablábamos de ello y recogemos hoy también un audio que no sonaba por falta de tiempo del proyecto El Quimbo. Bueno, así vamos despertando. Como no, mientras elegimos nuestra canción para empezar, vamos a mandar aquí al subcomandante que vaya poniendo la nave en rumbo. Ah. Piloto automático activado. Masaje tailandés. Masaje tailandés activado. ¿El capitán? Lorna, tráeme un martini dry bien frío, con dos aceitunas y unas patatitas con anchoas. ¿No? No. Acceso denegado. Para órdenes humillantes necesitas el password. ...7447-1C7. Voy a parar. Se va la ceiba. Se va Mari. Bueno, hoy nos acompaña en la pista número uno, Totó la Momposina. Hasta Colombia, esta compositora medio meiga bruja, Totó la Momposina, desde temprana edad canta acompañada de un tambor. Así como decimos, Totó que aprende a bailar y cantar desde niña, pues su padre era percusionista y su madre cantadora y bailarina. Hacen de la tradición musical una parte cotidiana de la vida familiar. Y explicaba que su nombre quería decir Totó, pequeña de cuerpo, pero grande de corazón. Bueno, nos va a entrar con el tema número 4 de título Los Sabores del Porro. Thank you. sasa, coja en asiento de chicharrón, mi porro me sabe a bollo y morongo, mi porro me sabe a bollo y morongo, y es mi gran celele, mi amiguito Soto ya ve, y es mi gran celele, mi amiguito Soto ya ve. Bueno, así entramos con alguna información que nos llega publicada desde grupos independientes sobre el agua como vida y no es una mercancía. Si tú no regresas más. Propuestas de implementación del derecho humano al agua y al saneamiento y luchas contra la privatización del agua. Como decimos, esta publicación editada en una participación de multitud de plataformas, redes y organizaciones, esto en el Foro Alternativo Mundial del Agua, que se celebra en Marsella desde el 14 al 17 de marzo del 2012. Bueno, se van a ir hasta Bruselas, donde presentarán una propuesta que se solicitará al gobierno español para incorporar en la ley de aguas el derecho humano al agua y la obligatoriedad de la gestión pública de abastecimiento y saneamiento urbano. Se han vuelto triste, frías al saber que ya no estabas. Las flores que contentas cada día te saludaban, perdieron sus colores al saber que ya no estabas. Bueno, el lema del programa es, en esta sexta Foro Mundial del Agua, es Tiempo de Soluciones, que se celebra, como decíamos, en Marsella, ante el hecho de que sigan existiendo millones de personas sin acceso a agua potable, saneamiento, es decir, sin acceso a unas condiciones de salud y dignidad en pleno siglo XXI. Nosotros vamos a organizar el Foro Mundial del Agua Alternativo, porque el Foro Mundial del Agua está organizado por las grandes empresas que negocian, que mercantilizan con el agua, como es el caso de Agbar. Por eso hemos venido aquí a visitarlos. Colaboro dentro de la coalición de organizaciones mexicanas por el derecho al agua. Y dentro de esta coalición de organizaciones se encuentra la Asociación de Usuarios de Aguas de Saltillo. Los compañeros de Saltillo han sufrido la presencia de aguas de Barcelona en su ciudad desde el 2001, cuando se convirtió de empresa pública a una empresa mixta. Pero bien, pero mi amor. pronto, ven pronto. Que se dan en un año, considerando que esto es más o menos el 30% del total de usuarios a los que atienden. Akbar hace algunas otras atropellos, como anunciar en su página que tiene una responsabilidad social, diciendo que da un descuento del 20% a pensionados, cuando la ley estatal exige un descuento del 50% a los pensionados, es decir, nada de responsabilidad social. El 12 y 13 de junio pasado en Italia, más de 27 millones de personas han dicho no a la privatización del agua, con un referéndum histórico que decía afuera el agua del mercado y afuera la ganancia del agua. The Philippines is home to what the World Bank has called its biggest privatization, water privatization project in Asia and probably the rest of the world. Now they are embarking on intensifying a campaign in Asia to promote what is called their integrated water resource management program. And we see this as a design to make sure that corporations profit even more from water as sources. La empresa de agua pública de Tesalónica, ciudad del norte de Grecia de 1.5 millones de habitantes, se ha prometido a Suez, una de las empresas transnacionales que compiten por el control del mercado del agua. La empresa de agua pública de Tesalónica es una empresa eficiente y solvente que garantiza una buena calidad de servicios sin nunca haber tenido pérdidas. Desde la iniciativa 136 decimos que el agua no es una mercancía. Vivimos tiempos difíciles delante de esta crisis que no hemos provocado desde el pueblo. Y estamos pagando las consecuencias de la mitificación del libre mercado desde un modelo neoliberal que ha colocado en los altares a la diosa codicia. Con el pretexto de luchar contra la crisis que sufrimos y usando argumentos de austeridad, lo que asistimos es a una estrategia de sabotaje social. De sabotaje que socava las conquistas sociales conseguidas por las sociedades democráticas a lo largo ya de muchas décadas. We'll be right back. Bueno, y si nos acercamos a la península, en este contexto sobre la guerra del agua, encontramos movimientos también en Madrid contra la entrada en compañías privadas al canal de Isabel II. Agua de este canal que es la que suministra a la Comunidad de Madrid. Nos dicen que no solo es en Madrid, que se está vendiendo muchas empresas públicas en todo el estado como un modo de obtener ingresos rápidos para saldar las abultadas deudas de los gobiernos municipales. Así, esta nueva oleada de privatizaciones de los servicios públicos de agua que vive España y toda Europa no son la respuesta a las políticas de austeridad, sino a un proceso de sabotaje social. Sería sabotaje y también despolio de los bienes comunes y del secuestro de la democracia. Para hacer frente a esta difícil situación, se están organizando una fuerte respuesta ciudadana en contra de la privatización del agua, a pesar de que los representantes públicos no solo no han consultado a la población, sino que han mantenido y mantienen estos procesos en la más absoluta opacidad. En Cataluña también la plataforma Agua es Vida está luchando por la participación ciudadana en la defensa de la gestión pública, transparente y participativa del agua. Sus objetivos se centran en contrarrestar la privatización de Aister Llobregat y el desmantelamiento de la Agencia Catalana del Agua. Recuerdan también que están vulnerando los derechos de la ciudadanía al controlar democráticamente la gestión del agua. Asimismo, la inexistencia del contrato de aguas de Barcelona con el Ayuntamiento de Barcelona, sus intereses por hacerse con todo el ciclo del agua a través de la gestión de ATL y la convivencia del gobierno. Bueno, para terminar, nos dicen que consideran que un primer paso importante para hacer realidad que el derecho humano al agua se garantiza en condiciones de igualdad es la incorporación del derecho humano al agua y que sea obligatorio la gestión pública de la misma. Supieras mi amor, lo que me has hecho sufrir, si pudieras Bueno, y sigue el dominio por el agua, en este caso la empresa Endesa, que quiere construir, de hecho está en ello ya, el proyecto, megaproyecto hidrológico El Quimbo en Colombia. Corre, corre que te coge mamá. La sombra negra, mamá. Bueno, así a esta región le ha caído la sombra negra de Endesa. Endesa y Enel están construyendo una gran presa en el río Magdalena, en Colombia, y su construcción obligará a desviar el río en un megaproyecto hidrológico llamado Quimbo. Para desviar el río se ha construido un túnel de 88 metros de largo y 11 de diámetro. Una vez realizada esta operación, se pondría en marcha la construcción de la presa. Bueno, este proyecto está siendo fuertemente contestado por las comunidades directamente afectadas en el Quimbo y organizadas. Que verán desaparecer bajo las aguas todas sus tierras.

entre otros, escuchamos también a las víctimas y familiares de víctimas de crímenes de Estado en Colombia, agrupadas en el MOVICE, Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado en Colombia. Este 6 de marzo también, Día Internacional de las Víctimas de Crímenes, realizan en diferentes partes del mundo diversas jornadas exigiendo una restitución íntegra de las tierras y territorios despojados a los campesinos y que se encuentran en manos de grupos paramilitares, latifundistas, empresas nacionales y transnacionales como Endesa. En Barcelona se realiza también hoy una acción de denuncia ante la oficina de la empresa multinacional Endesa Enel, involucrada en el proyecto de desvío del cauce del río Magdalena y que inundará 6 poblaciones del departamento de Ulia, desapareciendo un hermoso valle rico en agricultura, fauna, pesquería y las formas de mucha gente, las formas de vivir de estas gentes, como decíamos. Bueno, también nos cuentan que el actual gobierno colombiano entrega a Emgesa, que es una filial de Endesa y Enel en Colombia, facultades extraordinarias para disponer de 23.000 hectáreas, más de las que ya habían sido entregadas por el gobierno anterior para las obras. Sentimentalmente por nuestros derechos que hemos tenido aquí, se nos ha acabado todos nuestros derechos de trabajo, todo, a pesar que somos propietarios de nuestra finca, pero nos encontramos muy, muy afectados por ese proyecto que hicieron la mafia, pues. Son pura mafia los que vienen a dañar aquí nuestra Colombia y nuestro futuro de Colombia, nuestros hijos. Lo que quieras seré dueña de todo tu amor. Corre, corre que te coge mamá. La sombra negra, mamá. Bueno, y ahí dejamos a esta peña con la sombra negra de Endesa. Seguiremos al tanto de cómo va este megaproyecto y de las acciones y de todo lo que nos vaya llegando. Que tuvo que ver con este caso y con el de la Colosa, de la mina esta famosa en el Tolima. En ese debate yo hice una serie de advertencias. Lo que dijimos en ese momento frente al proyecto no fue una posición de principios en contra de la inversión extranjera o una absolutamente absurda, que por supuesto no vamos a combatir nosotros con otra posición absurda. Anterior, y eso se convierte en alza de tarifas para la gente. Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, anunciaba su intención de privatizar el 49% del canal de Isabel II. Pese a que aún no se ha llevado a cabo, se ha realizado paralelamente una privatización silenciosa basada en la externación, cesión y la subcontratación. El gobierno de Aguirre contrató el pasado mes de abril al banco BBVA, Rothschild y a Cuatro Casas para realizar las valoraciones y preparar a la compañía de cara a su estreno en los mercados, aunque aún no han presentado el folleto informativo en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. El mes pasado, Aguas de Barcelona mostró su interés con una oferta pública de venta de acciones. El canal de Isabel II es una institución para todos los madrileños. Del mundo no tendrá acceso a agua potable para el 2025, ha provocado los primeros enfrentamientos en una batalla global por el control del recurso más básico del planeta. Cuando los bolivianos intentaron refinanciar los servicios de agua pública de su tercera ciudad más grande, el Banco Mundial le exigió que fuera privatizada. Por ello es por lo que la corporación Bechtel de San Francisco tiene ahora el control sobre todo el agua de Cochabamba, incluso de la que cae del cielo. El agua de la lluvia también se privatizaba. La factura de agua le daba un valor legal a la empresa para que pueda apropiarse de su propiedad, de su vivienda, rematando la misma. La gente debía optar por una decisión de comer menos, pagar del agua, pagar por los servicios básicos, dejar de mandar a los niños a la escuela, no asistir a los hospitales y curarse en la propia casa, o en todo caso gente jubilada, por ejemplo, que tiene una renta muy muy baja, debería buscar trabajo en las calles. Es el gobierno boliviano que ha obedecido, o sea, los mandatos que le ha hecho el Banco Mundial, pero en última instancia quienes son los responsables de todo esto son las empresas transnacionales que han ido a intentar lucrar con lo poco que tiene el pueblo cochabambino, han intentado ganar dinero con el poco excedente que pudiera generarse en Cochabamba. Los gobiernos en nuestros países lamentablemente son instrumentos de estas empresas. Con la consigna de "el agua es nuestra, carajo", la gente sale a las calles, sale a los caminos y protesta, ¿no? AP pesar de que este país atormentado había pagado los préstamos del Banco Mundial con la privatización de la estable industria del petróleo, las líneas aéreas, los ferrocarriles, la electricidad y las compañías telefónicas, el gobierno fracasó al intentar convencer a los bolivianos de que el agua es una materia prima como cualquier otra. Defendía los intereses de la transnacional Bechtel porque la gente quería agua, no gases. La gente quería justicia y no balas. La corporación multinacional tiene una larga y oscura historia de tolerancia con gobiernos opresivos. Es el narcisismo de los regímenes fascistas que imponen ideas engañosas mediante estructuras reglamentadas. Que vivió Cochabamba durante la jornada de este viernes. Prácticamente estuvo sitiada. Policías del departamento... Bolivia estaba decidida a defender el derecho de la corporación Bechtel a hacer que familias que viven con 2 euros al día paguen una cuarta parte de sus ingresos por el agua. Cuanto mayor fue la resistencia del pueblo al plan de privatización, más violenta se hizo la reacción del gobierno. Fui detenido delante de mi familia, fui maltratado, además tuvieron una tortura de carácter psicológica y nos condujeron además enmanillados, vendados hasta un lugar remoto, a una unidad militar allá en la frontera con el Brasil. Y por eso vieron centenares de heridos jóvenes que a sus 16, 17 años perdieron brazos, perdieron piernas, quedaron paralíticos, quedaron lesionados de la cabeza de por vida y murió Víctor Hugo Daza. Estoy preparado para aquello y he perdido el miedo como el pueblo ha perdido. No tengo miedo a morir, pero sí quisiera vivir un tiempo más para poder seguir peleando. En cierto momento de la lucha, el momento más culminante, el ejército se acuarteló, la policía también no salió de su cuartel, los congresistas desaparecieron, el gobernador se ocultó, denunció al gobernador, no había autoridad legal, la única autoridad legítima era el pueblo que estaba en un cabildo, que estaba en la plaza y que tomaba las decisiones en grandes asambleas y al final decidió sobre el agua. Y creo que la gente, los jóvenes y los viejos de mucho tiempo, pudimos saborear, digamos, pudimos saciarnos de esa sed de democracia. ¡Y así lo hemos conseguido, compañeros! Hemos heredado una empresa, como toda empresa pública, con problemas técnicos, con problemas financieros, con problemas legales y con problemas administrativos. Seguimos por ahí afuera, donde un devastador derrame de mercurio de la minera de oro más grande del mundo transformaba hace años un apacible pueblo en un desastre. El oro de mis lagunas, el oro de mis lagunas. Bueno, nos aconsejaba en este documento de más de una hora de 10 de rebelión que tenemos aquí, si queréis verlo íntegramente, en las tres dobles rebelión.org, Ernesto Cabello y Stephen Boy de Guarango, con el título Choropampa y el precio del oro. Desde Cajamarca, amenazados están, amenazados están. Bueno, también el compañero del vuelo nos dejaba esta canción con el título Agua sí, oro no, de Tincari. Nosotros cajamarquinos, no lo vamos a dejar, no lo vamos a dejar. Los Andes de Cajamarca, los Andes de Cajamarca, amenazados están, amenazados están. Bueno, así recordamos que el pasado 2 de junio del 2010 se cumplían 10 años del derrame de mercurio que intoxicaba a 1.000 pobladores de Choropampa. Los pedidos de atención médica y justa compensación aún no han sido atendidos. En conmemoración de esta fecha y en solidaridad con los choropampinos, se pudo ver el documental Choropampa, como decimos, en El Precio del Oro completo. Así tenéis este documento en rebelión.org con el título, como decíamos, El Precio del Oro Choropampa, de 75 minutos, que ha sido televisado también desde Perú, Estados Unidos, Canadá, la India, América Latina, y participa en más de 50 festivales de cine en todo el mundo. Esto para abrir un poco las conciencias. Se han donado, dicen, más de 500 copias en DVDs a organizaciones de la sociedad civil, y para que se difunda por todo donde se pueda. De junio del 2000, un camión contratado por la minera de oro Yanacocha derramó 151 kilogramos de mercurio elemental a lo largo de 40 kilómetros de la carretera que cruza Choropampa y dos poblados vecinos. La minera admite que cerca de 1.000 personas fueron intoxicadas. Los pobladores dicen que la cifra es mucho mayor. Salgo para acá, el carro pasaba y que botaba bastante, como agua, ¿no? Quedé emposado, bueno, yo dije por la curiosidad, ¿qué será? Y me voy y lo toco, pero no harto, ¿no? Me regresé. Pero al ver lo que estaba eso, quedó así, el carro se fue hasta allá y de allá, ahí paró. Bueno, el chofer no sé si se dio cuenta, pero bajó, miró y subió y siguió yendo. Al ver lo que caía me pareció leche, ¿no? Pero bueno, después, que con todo lo jalado del aire, se esparcía, ¿no? Bolita, bolita. Nosotros vimos que estaban con sus recogedores y su escoba, y varios grupos, y su luz, ¿no? Y que barría. Y decían azogue, azogue. Nuestros antepasados nos enseñaron a usar el azogue en el pescuezo de los niños. Y como decían que es azogue, entonces yo le dije, vamos a recoger para ponerle a la bebé para el mal sitio. Y venimos a recoger. Le trae un palito y una bolsita y así hemos venido hasta acá, desde allá, desde la casa. Y nos hemos ido ya. Bueno, así explicaban que ignorantemente al peligro de este mineral derramado a por bastantes metros cuadrados de la zona, las personas, los pobladores de esta región lo iban recogiendo pensando que no era dañino y las consecuencias han sido devastadoras. Minera Yanacocha es una empresa con más de 7 años de actividad en el departamento de Cajamarca. A 300 millones de vidas. Debido a la magnitud de su producción, Yanacocha, la mina de oro más grande de Latinoamérica, constituye uno de los sustentos fundamentales de la minería en el país. Hace algunos meses, un hecho sin precedentes en la historia de la empresa. Estaban sorbiendo puestos y no apostaban. Después de haber apuntado eso, descargábamos más. De repente había más en el suelo, descargábamos. Y después lo trajo, como trajo el ingeniero Escobas, comencemos a barrerlo todito, por partes. Todita la pista hasta arriba, hasta la calera. Así nomás, así como si fueran ahorita paradas, coges la palana y te vas a mover la tierra, ¿no? Sin protección de aspirador, guantes o cualquier cosa que te proteja del mercurio. Así nomás, incluso con tus mismos zapatos tienes a tu casa igualito, ¿no? Resultamos con los niños enronchados. No sabíamos de qué. ¿Qué será, pues, no? Vinieron el señor Luis Terán, de nuevo vino para acá a decir que no era tóxico. Y yo les reclamaba, les decía, vino también un ingeniero, un empleado de la mina, un ingeniero. Nuestra vida no tiene precio. ¿Cómo voy a recibir el precio de mi niña, señorita? Los Andes de Cajamarca, los Andes de Cajamarca, amenazados están. Empresas transnacionales, empresas transnacionales, ya lo quieren derribar, la gente la vida murió, quieren matar. De que ellos no habían cogido en un comienzo mercurio, de que no habían guardado mercurio en sus casas. Miren, para hacer el diagnóstico de intoxicación por mercurio, se tiene que hacer por intermedio del laboratorio. El día viernes 9 llegó el doctor Terán a las 2 de la tarde más o menos a Choropampa con el señor Valdés. Me dijo, señora, yo he entrado a internet y he constatado que el mercurio no es malo. Por ningún lado sé que el mercurio es malo. Así se le dijo claramente, era un tóxico. Por lo tanto, en ningún momento nosotros como salud no hemos dicho que esto no es tóxico, eso es falso. Entró el doctor Vargas y él me dijo que esto, yo, lo que me estaba pasando no era consecuencia del mercurio, que el mercurio no era malo. Entonces, bueno, después me lo sacaron ese análisis y me dijo que yo tenía leucemia y que mi enfermedad era incurable. No tenía nivel de tóxico, no tenía tóxico. Si lo dejamos ya por hoy, recordaros, como decíamos, que este documento está completo en rebelión.org con el título El Precio del Oro en Choropampa. Nosotros cajamarquinos no lo vamos a dejar, no lo vamos a dejar. Los Andes de Cajamarca, los Andes de Cajamarca, amenazados están, amenazados están. Empresas transnacionales, empresas transnacionales, ya lo quieren derribar, la vida quieren matar. Agua sí, oro no, agua sí, oro no, agua sí, oro no, agua sí, oro no. Amenazados están, amenazados están. Empresas transnacionales, empresas transnacionales, ya lo quieren derribar, la vida quieren matar. Agua sí, oro no, agua sí, oro no, agua sí, oro no, agua sí, oro no. ¡Que vale más que el oro! ¡Que vale más que el oro! Tan suavemente nos vamos hasta la semana que viene. Sin más, un gran saludo desde aquí, desde la herrería en plena cuesta de Machain. Hasta el martes que viene, agure tanto pasar. Hoy estamos también en España ante un reto muy difícil. Capítulo 11, cerdos y villanos. Y nuestro objetivo es sacar a España de la crisis. Y nuestro objetivo es, porque no puede ser otro, que vuelva el bienestar y el trabajo a nuestro país. Y nuestro objetivo es, porque tiene que ser así, dejar a nuestros hijos un futuro mejor. Méndeme la tierra. No tienes cuartos. Y esto no va a ser fácil. No va a ser nada fácil. Vamos a echar un trago, hombre, que está cayendo una calina como para no alegrarse. No, no, que tengo prisa, ¿eh? Estoy prisa, claro, como es el notario. ¿Eh? ¿Cuánto tiempo que está fuera deja sin firmar y deja de ganar? Ni va a ser inmediato. Esto llevará tiempo y esto llevará mucho esfuerzo.